todos los que están del otro lado, lo que comienza a sonar es más alternativa. Hola gente, ¿cómo anda? Luchi, Mati, Fer, Tami, saluden, che, porque tan a estrella que hacen así la cabeza y no, no se escucha. Charlie, ¿qué tal? ¿Todo bien? Marcos, ¿has vuelto? Hola, soy Juana. Eso ya está. Y nuestro operador del otro lado, Johnny. ¿Qué día soy? Che, no tengo ni idea. Estoy como muy acelerada. 7 de junio. Hoy es el primer lunes del mes de junio. Mati, ya te que estás ahí, pasame todos los números para que la gente se comunique con nosotros. Dale, los números son la línea directa es 02320-452-423 y el celular es 1567-985246. Muchísimas gracias. Che, y si tienen ahí la compu a mano. Carlitos. En el Facebook. Dale. Más alternativa, te metes en Facebook y no, estamos. Buenísimo. Si no, más alternativa, @hotmail.com también, ¿verdad? Claro. Gente, comenzamos alternativa. Así que prepárense que tenemos muchísimas cosas para compartir con todos ustedes. Ay, que al fin esto es un juego. Radio. raro, como medio húmedo. Sí, está raro. Pero está bueno para tomarte unos ricos matecitos mientras escuchás más alternativa. Hay muchísimas cosas que queremos compartir con vos. Tami, ¿me podés pasar una vez más los numeritos para que la gente ya se empiece a comunicar con nosotros? Sí, podés hacerlo a celular 1567-98-5246. 1567-98-5246 o línea directa 0320-452-423. Buenísimo, vamos a tener minutitos nada más, vamos a pasar la consigna del día de hoy. Hay noticias, está también todo lo que tiene que ver con respecto. Estamos casi tocando ya lo que es el comienzo del mundial, así que hay muchísima información que vamos a compartir con todos ustedes. Los invitados, por supuesto, los cargosos de todos los lunes, que no nos podemos liberar de ellos, pero bueno. No me diga que vinieron hoy también. Me parece que viene, a mí me mandan diciendo estamos en camino. No, ¿viste? Te la puedo. Sí, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo tenemos que hacer para liberar a nuestra gente? Lo estoy pensando, lo pienso todas las semanas y todavía no le encuentro la vuelta, la verdad que no. Encima como que se van multiplicando, ¿viste? Primero era uno, después dos y valen como 100 cada uno. Bueno, pero ahí la puerta tiene unas trabas, pero está del lado afuera. Claro, pasa que la gente... Pasa que la gente nunca pensó que iba a llegar gente como esta a la radio. Claro. A vos te estoy diciendo. Claro, nos vieron a nosotros y dicen todo bueno lo que en esta radio. Claro, hasta que... Cayeron esto. Claro. Bueno, gente, comuníquese con nosotros. Si tiene quejas con respecto a estos marmotas que tenemos los lunes o lo que quieran comentarnos, obviamente pueden hacerlo. Luchi, ¿a qué números? Manda tu mensaje al 1567-98-5246 o a línea directa 0320-452-423 o a nuestro mail masalternativa@hotmail.com. Quiero mandar saluditos a toda la gente que nos está escuchando, que siempre lo hace asiduamente todos los lunes, que siempre nos escucha. Muchísimas gracias. Y también a toda la gente que se suma hoy a Más Alternativa, una nueva opción para todos los lunes. ¿No viste que los lunes a veces te cuesta arrancar? Bueno, nosotros te damos mano desde acá de FM La Posta. Un besito a Feli, que seguramente hoy es el primer día que dice, vos tenés un programa de radio, y si la gente no lo puede creer. Pero sí. ¿Y pero qué? ¿Tenés que pagar o te pagan? ¿Viste? No, pago. Tampoco para tanto. Es más que evidente, ¿viste? Bueno, gente, comuníquese con nosotros a pedir temas, lo que quieran, ¿no? Estamos a, a su total disposición. Operador, cuando usted quiera nomás. Real mensaje entre líneas. que siempre guardo. Del programa, porque somos así, ¿viste? A veces nos ponemos medio, a veces no, no sé qué tiene que ver. A veces nos peinamos, a veces no, a veces nos afeitamos, a veces no. ¿A veces nos peinamos? ¿Quién lo dice? Yo lo estoy diciendo por ustedes. Ah. Tenemos el espacio retro. Mati, ¿qué vas a estar escuchando como espacio retro? Thriller de Michael Jackson. Michael Jackson. ¿Cuándo esté aquí el operador? Exclusivo, más alternativa. creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Tu música, tu radio, la Posta. Consigna del día. Bueno, vamos a la consigna del día de hoy, Charlie. Dale. ¿Sobre qué vamos a hablar? Obviamente estamos días tocando ya ahí. El mundial comienza. Creo que días y horas, no sé, 3 días, 4 días. Me matas. Bueno, por ahí andamos, por ahí, entre 3 y 4 días. La cuestión es que nosotros queremos, obviamente, no quedar afuera de toda esta onda. Obviamente. Si fueras capaz, Charlie, escúchame bien. Si en vos está tirarle suerte a la selección argentina, ¿no? Y tendrás que hacer algo para que salga campeón en este mundial. ¿Qué serías capaz de hacer? Me matás. ¿Viste que Maradona dijo que va a ir al obelisco? ¿Sí? Así como Dios lo trajo al mundo. Tal cual. En cuero, podemos decir, ¿no? En pieles. Con el traje de Adán. También me gusta. No, porque Adán estaba cubierto. Él no prometió eso. Al principio eso. No. Y no sé. Bueno. ¿Qué sería que te maté, no? Y mira, algo que no sea tan costoso ni nada. Ah, entonces no, o sea, sos argentino. Cuesta porque es difícil. No sos argentino. Por ejemplo, mira, una muy rara. A ver. Estar todo un día sin decir una palabra. ¡Epa! En Carlitos raro. ¿Sabes qué? Yo me muero. Sí, vos sí. Eso no lo prometo porque no lo puedo hacer. No lo cumplí. Está ni bueno, ahí, ¿no? Muy bien, me gustó. Luchi, ¿qué serías capaz de hacer? No tengo ni idea. Qué poca imaginación argentina hay acá. ¿Mati? Bailar como Daddy Yankee. No, le está saliendo gente si usted. Mati baila cumbia. Hoy me lo dijo. Bien. Un asado para todos, Aria. Oh, sí, que gane, por favor. Fíjate que ya están contestando acá en Facebook la ojo, respuesta. Ojo, en minutitos nomás la respuesta, Opa. No es cualquier cosa. Tami, ¿qué serías capaz de hacer? No sé. Peinarte. Puede ser. Ah, eso también podés. Esa puedo hacerla yo, ¿ves? Es algo. Marcos no. El hombre de negro. Acérquese, por favor. Ah, se podría. No es Marcos, gente. De color, ¿eh? Hasta, ¿qué serías capaz de hacer? El nombre del negro. Vestirse del flow. Hombre, sí, ay, eso, bueno. Eso está por así. Me vestiría del flow del. ¿Floreado? Son florcitas. Florcita, qué lindo. Con chupita. Pero si gana Argentina. No. Yo lo vi, o sea, una vez a Marcos con chupín. Epa, lo me gustaría verlo también. No, pero ¿cuándo? No, pero ¿en la calle? ¿En la calle? Yo te vi con chupín, no importa dónde. ¿En la calle? Bueno, si vos querés responder esto, si Marco estuvo con chupín o no, ¿lo tenés que hacer a dónde? Al 1567-985246. 1567-985246 o línea directa 03-24-52-423 o a nuestro mail más alternativa. @hotmail. Muy bien, y si no también en Facebook más alternativa. Bien. Yo ya estoy creando un grupo, yo también vi a Marcos con Chupín. Con Chupín. Bien, ojo. Bien. Ahí ya ojo. Lo termino. Espera. Dale. Escúchame, ¿qué anda diciendo la gente con respecto a la consigna? Mira, contestó Vane, una gran amiga del programa. Sí, una capa, un beso grande. Escuchá esto, muy grosa. Dice, hacer una cena a todos los integrantes de Más Alternativa. Epa. Wow, che, como que gracias. Pero como que sienten que estamos muertos de hambre, me parece. Bueno, todos nos invitan, ¿viste?, a comer. ¿Qué está pasando? Debe ser por los mates y tortafitas, viste que siempre hablamos. Sí, pero gente, de verdad, estamos muriéndonos de hambre. Estamos es la pura flaquitos. Verdad. ¿Ustedes no vieron a Marquita en Chupín? ¿Y ustedes no vieron a Maverino? Está desnutrido. Ya debe estar llegando Maverino. Me cortaste y no me dejaste terminar la palabra. Perdón, Fer. ¿Ustedes quieras. Lo vieron a Marquito en... ¿Qué era? En Chupín. Y yo lo vi en calzoncillo. ¡Ah, no! ¡Por favor! ¿En serio? ¿Lo vi en calzoncillo? La pava. Mira, otra respuesta de Martín. A ver. Yo haría lo que sea, hasta me baño, dice.

hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Cultural, comunitaria y educativa. www.laposta.regional.com.ar. Por una comunicación democrática y participativa. La Posta 96.5. La radio comunitaria de Cuartel Quinto. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van. Vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony. En una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi. Siempre la veo tomándole un Johnny. La saludé pero me echó flip. Seguimos con más alternativa. Ya me llegaron mensajitos. Sí, llegó uno de Marcos en Ceneice. Ay, mirá, qué bueno. Volvió desaparecido. Pero volvió, bueno, les leo el mensaje. Dale, ¿qué dice? Dice, hola, más alternativa. ¿La conductora cómo se llama? Y dice que tiene la misma risa que Mariana Fabiani. Yes. Igual. Si la ves, también. Es igual. Se parece mucho. La personalidad, todo. Más en la parte de la boquita. Sí, bastante. Por eso hablará. La dejamos ahí. Entren a Facebook y vean la foto. No sean malos. Ahora la publico así. No sean malos, che. Pasa que uno nace a veces con algunas partes del cuerpo muy definidas. Algunos defectos. Claro. ¿No? Bueno, ¿empezamos? Arranquemos. ¿Empezamos con los defectos? Podemos, acá tenemos un montón para hablar, ¿eh? Dieguito, ¿qué tal? ¿Todo tranqui? Una voz en el desierto, parte de una voz en el desierto, lo tenemos aquí cebándonos mate. Un fuerte aplauso para Dieguito, una voz en el desierto. Nos trajo galletita y todo, che, no ven cara de hambre. Quedó totalmente definido, sí. No ven cara de hambre. Si vos querés comunicarte con nosotros, lo tenés que hacer, ¿a qué número, Luchi? Le extrañamos al Chi, ¿no vino? Recién ahora se dan cuenta, ¿no? Fede también. Fede me dijo que venía, ¿eh? No puede ser. Bueno, un beso para los dos. Bueno, manda tu mensaje al 1567-985246. 1567-985246. O línea directa 0320-452-423. O a nuestro mail masalternativa@hotmail.com. Aquí me falta preguntarle, che, Fer, ¿qué serías capaz de hacer por la Argentina para que salga campeón? ¿Estás acá? ¿Qué? ¿Qué serías capaz de hacer para que la Argentina sea el campeón de este mundial? Cortarte el pelo. ¿Vos decís que no? Comer la menos. Argentina. Comer menos. Nada, haría que yo. Que pierda. Ahí hago, me sacrifico por Argentina. Pero qué mala onda. No acá. Yo no soy de acá, yo soy camerunés. Claro, este está de intruso. O sea, no, la mala onda viene por camerunés, loco. No, cualquiera. Bueno, en minutitos nada más tenemos un par de detalles que trajo nuestro amigo Charlie con respecto al mundial. Sí, muy buena información que quiero estar compartiendo, que queremos compartir con ustedes. Un poquito más de música, operador, y nos preparamos para la info de Charlie. We'll be right back. día como hoy. El sol ha salido y me ha sonreído. Que sería un buen día, me ha prometido. Nos tenés hoy del día como hoy. Te traje el día como hoy. Hoy 7 de junio es el día 158 del año 2010. Mirá, quedan vos. 207 días para finalizar el re año. Poquito, cada vez menos. Qué casualidad, ¿no? Sí. Va de 7 en 7, ¿te diste es cuenta? Es impresionante. Va de 7 en 7. Más que seguro que ahora el lunes que viene va a ser 214. No, al revés, van a ser 200. A 200. Ay, no, Dios. Pobrecita. Bueno. Rey, te maté el chistera para vos. Muy bien. Te empiezo a contar. En Chile es el día de la infantería. Ah, mirá vos. En Perú, día de la bandera. Ajá. En México, día de la libertad de expresión. Ajá. Y acá en Argentina, muy escuchado en todo este día, día del periodista. Sí. Te cuento un poquito. Muy feliz día a todos los periodistas. Sí, muy. ¿Quiénes son periodistas acá? Ninguno. Todos estos acá son unos bananas. Primero, no sé bien lo que es periodista. Dijeron que tenía que buscar información y sacar de... Claro, es un tipo que se mueve, ¿no? Carlito, era un periodista. Yo soy aspirante. Ahí está, me gusta esa palabra. Pero... es lo que hay, gente. Bueno, es lo que hay, tampoco, ¿viste? El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, primer periódico de la etapa independentista argentina. La primera junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castellus. Bien, unos capos de sí. Dicen que yo la información que tengo de ese diario era un diario que no era al alcance de toda la gente. O sea, lo tenía la gente, digamos, en un nivel social bastante alto. O sea, no se vendía en la calle. O sea, que era repartido, claro, digamos, entre la gente... Fíjate que era uno de los primeros, ¿viste? Y claro, por eso. Difícil, o sea, sacarlo. Gracias a Dios que ahora lo tenemos más al alcance, ¿no? Creo que se reparten... No, creo no. Se reparten diarios gratis también en Capital, sí, en zonas residenciales. Te leo una partecita. Un pedacito, dale, buenísimo. Que escribió Mariano Moreno. ¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidar su unión bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas y adversas que manifiesten el sucesivo estado de la península? Para el logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de La Gaceta de Buenos Aires. Mira qué bueno, un resumen. Está muy interesado en que haya un... ¿Esto cuándo salió? O sea, este pedacito, de este fragmento, ¿de dónde lo sacaste? ¿De qué fecha más o menos? Es del 7 de junio de 1810, el día que se hizo. Que se hizo el mismo día, bien. Igualmente vos fíjate la escritura, o sea, las palabras que usaba, ¿no? Como muy bastante en un nivel, o sea. Aparte, la mayoría de estos escritores se iban a estudiar a Europa y después. Tal cual, ¿no? Estudiadores de verdad, sí, digamos. Era gente bastante bien seleccionada. Buenísimo. También te cuento, en un 7 de junio de 1929, la Ciudad del Vaticano se convierte en un estado soberano. Ah, mira. Independiente, y es un país como lo es hoy. Claro, independencia. Buenísimo. Thank you. un nacimiento y dos cumpleaños y nacimientos. En 1837, Alois Hitler, padre de Adolf Hitler. Miramos. Nace en esta fecha. Nace en 1837. Sí, hay muy poca información sobre él. ¿Ah, sí? Bueno, sí. No es igual, toda la fama que no tuvo el papá lo tuvo el hijo. Che, llegó Fede, un desaparecido de la posta. ¿Cómo anda Fede? ¿Todo bien? Sigamos, porque si no nos ponemos a hablar, todos con Fede. Seguimos, en 1947 nace Gino Reni, actor ítalo-argentino, muy conocido, capo del humor argentino. Nació en Calabria, Italia. Llegó a la Argentina en 1967 a los 24 años y realizó su primer película en 1968. Hoy cumple 67 años. 67 años, bien. Bien, sí. En 1957 nace un gran músico, Juan Luis Guerra, cantautor dominicano. 53 años cumple hoy. Y mira, fíjate, el nombre Juan Luis Guerra Seijas. Epa. Es que mejor dejarlo en paz. Dejalo con... Encima que ya es leer largo, ¿viste? Claro, no, está bien, está bien. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por tu información, Charlie, del día de hoy. En minutitos nada más seguimos con la más información sobre el mundial. Estoy muy ansiosa con eso. Sí. ¿Me vas a sorprender? Sí, sí. Bueno, seguí con nosotros, Más Alternativa. Tenés que comunicarte a qué números. ¿Tami? No, Tami no. ¿Luchi? Manda tu mensaje al 1567-985246. 1567-985246. O si querés comunicarte con nosotros y salir al aire, a 00324-52423. ¿Llegaron un mensajito, Marquito? Sí. Si querés contarme. Bueno, te cuento. Dice: hola chicos, no pude ir hoy, pero los escucho como siempre. Bueno, Fede. ¿Quién es Fede? Un fuerte abrazo y fuerte beso para Fede, para que mí, lo queremos un poco. Hay que aclarar los dos Fede, porque la gente debe decir: me están cargando. Fede hoy no vino. ¡Llegó Fede! No, no, Fede, claro. Pero acá tenemos muchos Fedes. Ah, listo. Hay muchos Fedes. Está nuestro Fede, que es nuestro, ¿no? Claro. Que está con nosotros siempre. Y está nuestro Fede, que es Vita. De la posta. Es repartido. Es mi sobrino, el de ustedes. Claro. El que es nuestro, es Fede, Fede. Después está Fede, Fede, el otro Fede. Se decía algo así. Que es aquel que nos hace los spots y todo eso, todo lo que podemos escuchar en los cortos y todo lo demás en nuestro programa. Qué laburo que te mandan. Impresionante, sí, impresionante. Lo último que nos hizo fue el nuevo spot para cambiar los horarios de 7 a 9, así que un gran trabajo hace. Gente, quédese con nosotros escuchando un poquito a Juan Luis Guerra. Sostienes la mirada, pero un día. música, tu radio, La Posta. ¡Subile, Johnny! ¡Subile más! ¿Cómo le anda? ¿A dónde viniste, flaca? No sé. Que te escuche y me estremezco. Sí, y no porque pase algo, sino porque te odio. Hay que... Sentimiento recíproco, se dice, ¿no? Recíproco el sentimiento. Claro, y no sabés ni hablar, ¿te das cuenta? No, la verdad que no. Fui al Colón el otro día. Dale, callate, si hablamos la semana por ahí. Te juro que pasé por ahí. Pero no había nadie, viste que ahora está lo del mundo. Nadie fue a la cancha de Colón, así que no pasó nada. Sos un bestia muy importante. Contame cómo andás. Todo bien. La verdad que palpitando el mundial, sí, todo lo que se está por venir, sí, ¿viste? Sí, tal cual. Estoy muy pendiente de nosotros eso. Nosotros hablamos hoy con respecto a la consigna, ¿viste? Que todos los lunes tenemos consigna, no sé si vos te acordás. Sí. Yo sigo muy de cerca el programa, no me pierdo nada. Callate, sos un chupa media. ¿Qué sos capaz de hacer por la Argentina para que salga campeón? Darle un pico a Maverick. Wow. Pero eso lo haces sin que te digan que venga con la Argentina, callate. Me pegaste abajo. Cosa de verdad, dale. ¿Qué haría? No sé qué haría, no, me iría caminando acá hasta el obelisco. Ojo. Sí, haría eso. Ojo. En 3 días más o menos. Pero llega, algún día llega. Y pero es la selección, gana la selección. Obviamente. La semana pasada hablamos de las expectativas y creemos que Argentina va bien, loco, ¿no? Va con toda la furia. Creo que está muy, muy bien parada la selección. La veo a Luchi como media resentida. ¿Vos estás bien, Lu? Sí, estoy más o menos, no sé. Pero es nuestro amigo Juana. Hay que tenerle paciencia. Mi amigo no es. Simulalo. Mi amigo Juan, me he olvidado. Mi amigo Juan. Estamos en el aire. Lo bueno es que vino solo, ¿no? Me parece que sí. ¿Está solo, Juana? No, ya está llegando, Maverino. ¡Ay, llega! Sí, estaba medio enfermucho, pero ya viene. Qué bueno, llega. Esperamos que llegue porque lo extrañamos. La semana pasada estaba como medio pachucho, ¿verdad? Estaba medio enfermucho. Bueno. Estaba medio, se sentía mal, no sé qué tenía, la verdad, que no me quiso dar muchas explicaciones. Y bueno, cuando uno no quiere explicaciones, no hay que insistir. ¿Qué me trajiste hoy, Mati? Te traje una banda... Aparte de tu cara. ¿De mi cara? ¿De mi hermosa cara? ¿Qué? ¡Ah, Mati! Sí, ajá. Dale fruta que vamos bien, flaca. Gracias, abuela. ¿Te puedo hacer un pozo? Así te tirás, porque... Por favor, cuando dale, mira, te cuento lo que traje. Dale. Traje una banda que se llama Skylet. Ah. Es de Estados Unidos. Me gusta mucho la música norteamericana. Te digo que lo que trajiste, el material de la semana pasada, me gustó mucho. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, esto no sé si te va a gustar, pero a mí me gusta mucho. Se llama Skylet, es una banda norteamericana. Se llama el tema que va a pasar Johnny, Rebriting. Bueno. A mí me gustó mucho, tiene mucha combinación con música clásica y rock pesado. Así que estaría para escucharlo. Listo, Johnny, para disfrutarlo. Por favor, repetime el nombre del tema. Rebriting. Para toda la gente. Throat is numb, I wanna break out, I need a way out, I don't believe exclusivo de Más Alternativa. Música, tu radio, La Posta. Esperá, che, te está entrando gente nueva. Hola, señor, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿lo conozco o no? Yo soy Telefono Gutiérrez. Ajá, pero discúlpeme, esto es Más Alternativa. ¿Usted busca algo en particular? Sí, sí, yo vine. Está entrando Maverino. Representando a Maverino. No, tiene representante también. No, para, esto es el colmo. ¿Me está hablando llegamos? ¿Serio, señor? Sí. Discúlpeme, con todo respeto, lo noto una persona muy seria. Perdón, tengo una cosa que decir. Muy seria, bien trajeado, todo. Pero digo, ¿cuánto le paga Maverino por...? Y digamos que es uno de los mejorcitos que estoy... Nah. Los que estoy laburando. Me, así que... Me imagino los otros, entonces. Pero claro. ¿Paga Maverino? ¿Con qué? Por eso. Acá hay algo escondido. ¿Guana sabe de todo esto? O sea, Guana, vení, por favor. ¿Qué pasó? ¿Es verdad esto lo que me estoy enterando? ¿Tiene representante? Maverino tuvo representante toda la vida. Es un personaje universal, Maverino. No, este es el La primera vez que lo veo. ¿Qué pero aparte, ¿qué representa? ¿Me entendés? Porque no hay nada. Maverino representa lo que es el rock and roll en la gente. Oh, menos mal. Maverino. ¿Con esa pila? Maverino es la otra cara de los Rolling Stones. Maverino, acérquese, por favor. Maverino, no, puede hablar. Con esto. Maverino, puede hablar. ¿Puede hablar, Maverino? Él tiene que dar la orden. O sea, usted no tiene que decir si puede hablar. Le digas un representante. Perdón. ¿Esto se va a manejar de otra forma ahora? Claro. No, discúlpeme. Sinceramente, discúlpeme. Está como mal. No, todavía tiene un poco de secuelas de lo que le pasó. La enfermedad le subió a la cabeza. Estuvo enfermucho la semana pasada, acuérdense. No, toda la vida estuvo enfermo a la cabeza. Mabe, no. Maverino, acérquese, por favor. ¿Cómo andaste? Hola. Hola, Maverino. ¿Cómo? ¿De qué se ríe? Pará, tiene cara de chiste, pero tampoco para reírse en la cara. No, que me acabo de enterar que tiene representante y me parece una joda. Le salió bárbaro la joda, De años es. ¿Cómo? De años es él. ¿De años qué? Es mi representante. ¿Ah, sí? O sea que usted está en lo que es... ¿Y, Y una pregunta como para conocer al representante, ¿no? ¿A quién más representa? ¿Algo inconocido? Sí, pregúnteselo a él. Por favor, ¿cómo su nombre? Vuélveme a repetir porque Teleforo, se me Teleforo. Teleforo Gutiérrez. ¿Hay que decirlo entero? ¿O sí, con Teleforo? MC, ¿o tele? ¿Le podemos decir tele, por ejemplo? No, no. Nada de confianza. Teleforo Gutiérrez. Teleforo Gutiérrez. Por favor. Bueno, Teleforo Gutiérrez, como para conocer un poco más, ¿a quién más representa? No puedo dar nombres. Es confidencial. Bueno, es grosso. No, pará, este es un chamuyo impresionante. No, pará, por ahí es la gente que está del otro lado, al lado de nuestro producto, de nuestro operador, no puede creer esta gansada que está pasando acá adentro. Yo la verdad no sé cómo hicieron para entrar a este estudio. Discúlpenme, ¿ustedes qué se creen que son? Lo que hacemos el programa. Ay. Nada más y nada menos. Pero yo lo veo venir en bici. Yo vengo caminando. En bici. Nosotros venimos en limusina. Oh, nunca vi la limusina. Arranquemos por ahí. Porque siempre estás acá adentro. Bueno, Maverino, lo felicito. ¿Qué tengo que felicitarlo? Porque tiene representante. Che, Teleforo. No. Perdón, Che, no, discúlpeme. Uy, con todo respeto. ¿Cómo Che? ¿Cómo Che? Perdón, perdón, perdón. Es una persona mayor, ¿cómo lo vamos a tratar? Discúlpeme. Teleforo Gutiérrez, ¿cuánto para representar? O sea, me encantaría que me represente. ¿Cómo? Me gustaría que me represente, digo. No, imposible para personas como usted, ¿no? ¡Ah, pará! ¿Qué? Pero mirá que soy muy popular, ¿eh? Me acaban de llamar que me parezco Mariana Fabiani hoy, así que... No, ¿puedo? Este programa mucho nada más el que aparece cuando yo diga es... Maverino. Perdón, ¿empezamos así? Buenísimo. Bueno. Maverino, ¿estás bien? Ah, se reía también. No, es un desastre esto. Por favor, Charlie, pasame los numeritos para que la gente se comunique con nosotros. Dale, podés mandar tu mensaje al 1567-98-52-46 o línea directa 02320-45-24-23. Por la computadora tenés dos opciones, mirá, te las presento. A ver, dale. Tenés por Facebook la más alternativa o si no, másalternativa@hotmail.com. Bien, que la gente de Una Voz en el Desierto ya esté pensando qué haría, qué serían capaces para que Argentina se haga campeón. ¡Vamos! Un poquito de música y enseguida nomás seguimos con Más Alternativa. Tú me enseñaste qué tan simples son las cosas. Me enseñaste a dar amor y nada más. Y qué me importa si recibes algo a cambio. Y descubrí que en esta vida hay algo más. Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar. Y como nada. Al revés, como un ave que no para el vuelo, se trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran, me arrastran, me arrastran. Por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores. Bicicletas y peatones. Barcos, aviones, submarinos. Toneladas de cemento. Avanzan, avanzan muy lento. Me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinado. Bueno, acá Cecilia te tengo la información que te traía. ¡Ay, qué bueno! Llegó el momento, al fin. Obviamente que tiene que ver con el mundial. No puede dormir. Bueno, siendo, viste, el tema del tema del mundial, de que está David igual haciendo el tema ese, sí. Y después que había ahí una disputa por cuál era el tema, una si no era ese o el de la otra chica que ni lo voy a nombrar, sí. Porque... ¡Waka waka! ¡No! ¡No lo digas! ¡Waka waka! No, la verdad yo ni lo vamos a pasar, mirá lo que te digo. En algún momento, no, gente no. Pida waka waka. Ya lo pasamos ya. No. ¿Sí? No, yo no lo escuché. Sí. Sí. La pregunta... Ay, no. Sí, a ver, sí, me ha venido. Rápido, por favor. Gracias. Pero usted habló sin permiso de su... No, me hizo seña. Mira. Ah, perdón, perdón, perdón. Igual, yo tengo mucha plata. ¿Está bien? ¿Qué tiene que ver? Supongo algo. Tengo mucha plata, ¿viste? Está bien, está bien. Yo tengo un pan. ¿Tipo Ford, poner? ¿Ford? Los talones míos, sí. Escúchame. Te ¿quién escucho? Es Waka Waka? ¿Waka Waka? Es no, a mí no me diga, yo no, ni lo quise nombrar ese tema. Es la canción que hizo Shakira. ¿Shakira O'Neal? Shakira, Shakira. Ah. ¿Usted conoce a Shakira, la que mueve las caderas? Compartieron escenarios con Shakira, me contaron. Eso, eso. Venga usted aquí, representante. En algún momento estuvieron con algún cantante o alguien importante. En Colombia. Contale. Estuvieron en Colombia, me estás jodiendo. Sí. ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Pidiendo limón ahí? No, estuvimos con Caterine Fuló. Cantaba Caterine Fuló. ¿Canta también? Sí. Mirá. Ah, él solo conoció. ¿Llora mientras canta o no? Canta derecho, digamos. No, igual. ¡Te refuiste! ¿Cómo? Nada. No entiendo. Bueno, vamos a volver al tema de... Sí, ¡hola! Madelino, lo llaman. Listo, muchas gracias. Allá, después... ya, mírenlo, ya lo está llamando. Vaya, claro. Fíjese. ¡Hola! Bueno, y... y volviendo a lo de este tema mundial, me empecé a preguntar por qué el tema de un tema específico. Claro, mundial, sí, obviamente. Ahora salió... tenía un momento. Claro, y me puse a pensar si siempre hubo y todas las cosas. Sí. Te cuento. La historia de las canciones de los mundiales comienza en Chile en 1962. ¡Epa! Bastante. Ayer nomás. Cuando el grupo de jazz y rock llamado Los Rambles compusieron el rock del mundial. Es una banda allá de Chile, obviamente. Ajá. Canción que vendió más de 80.000 copias ese año. Imagínate si no van a seguir por haciendo eso, temas. Por eso, por eso, imagínate. Y escuchaba, la cortadiza es un hit. El tema tiene una tonadilla muy pegajosa propia de la época que ahora te lo voy a hacer escuchar. Dale, por y favor. No lo vas a poder dejar de cantar. ¿Es mejor que lo que trajo Juana hoy? Mi vieja mula ya que... no es lo que era. Ya no. Cada algo así se te pega. Bueno, obviamente este tema, los Rambles lo hicieron porque sí, ¿no? Porque claro, en ese momento. En ningún no momento había... pensaron que iba a ser del claro. Mundial, digamos. Y de ahí empezó la traición. Mirá, qué suerte, y acá, ¿no? Sí, mi amigo, el operador. Me ponen el tema, lo escuchamos. A ver. Ahí va. Exclusivo, más alternativa. Mundial del 62 es una fiesta universal del deporte del balón, como cocina general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha, entraremos en acción. Toma, métete, remata, gol, gol de Chile. Un sonoro se hace y bailemos rock and roll. Toma, métete, remata, gol, gol de Chile. Un sonoro se hace y bailemos rock and roll. Y bailemos rock and roll. A los equipos extranjeros demostraremos buen humor. Y como buenos chilenos iremos guía y corrección. Y aunque sea la derrota, bailaremos rock and roll. Toma, métele, remata, gol, gol de Chile. Un sonoro se hace y bailemos rock and roll, y bailemos rock and roll, y bailemos alegremente. Tu música, tu radio, la posta. Llevará lo que no. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para más. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué ese palo que te amasa, que te acopa, que te aplasta? Vos lo usas para matar. Vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojo, no hay más mano, lo que desacaba. Baila, lo amas, no hay nada, no queda nada. Oficinas alistando predadores, en la radio incitando al festival, que recuerda por primera vez a un hombre. La gente hoy está queriendo más. Seguimos al aire de Más Alternativa. Ha llegado un mensajito. ¿A qué número está a mí? A 1579852246. Buenísimo, contame, dale, ¿qué llegaron? Y acá contestaron la consigna y ¡qué bueno! Bueno, y dice que para que la te corto cada rato. ¡Qué bueno! ¡No me digas! Reíte tanto. ¿Qué, dale? Dale, dice que para que la Argentina gane, salga campeón, va y le da un beso a la conductora de Más Alternativa. ¿Adivina quién es? Che, qué bien, Lu, escuchá. Creo que sos vos, ¿eh? Yo no soy la conductora. Me parece que sí. Pero dice a todos. Charlie. Carlito. ¿Qué? No. Marcos dice. Ah, mira. No, Marcos dice al final. Ah, no, está rejugado, ¿eh? Mira que esto es difícil, ¿eh? ¿No? ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo? Vos fijate lo que estás diciendo. Ah, se sacrifica. ¡Claro! Se está matando. ¿Sabés qué? Que era que gana Argentina. Hay que tener amor por la Argentina para hacer una cosa así. Hay límites, chicos. Llegaron más mensajes. Sí, dice, hola, me pasas un tema de Green Day, Marlon. Marlon. Muchísimas gracias por tu nombre, Marlon Marcos. ¿Qué más? ¡No escribió Marlon! ¡Marlon lo escribió! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Uno! Perdón. Perdón, no fue mi intención. Representante, ¿cómo se llamaba? A Teleforo. Teleforo. Teleforo. Telu le vamos a decir, como dije vos. Telu. ¿Le gusta, señor Telu? Le dicen Teli. Teli, re tierno. Bueno, yo otro mensaje, te recorté, pero yo otro mensaje dice, hola, todo bien, ¿me pasas el tema de Luis Fonse? Ah, bueno. Luis Fonseca. Fonse también. Si tú quisieras, y como no tenemos, si tú quisieras, ella le puso también. O yo no me doy por vencido, pásalo. Soy Gise. Muchísimas gracias, Gise. Gise es la chica de la semana pasada. Tal cual, sí, Gise, ¿cómo andas? Contanos, mandanos un mensajito contando qué pasó. Ah, pregunten si era. Sí, Gise, vos sos la de la chica, sí, para mí que sí, era Gise. Para mí era la chica que nos conteste. Claro, contesté, no vos sabés de qué estamos hablando. Que tuvo el percance. Si es ella, sabe lo que estamos hablando, ¿no? Si no es ella, va a decir, ¿qué estoy hablando? Si no, que diga así. Capaz que no quiere decir que es ella porque le dimos unos consejos. Claro, puede ser. Bueno, gente, gracias por estar comunicándose. Siga comunicándose. ¿Los qué números, Luchi, por favor? Manda tu mensaje al 1567-985246. O si querés salir al aire, puedes hacerlo a 02320-452-423. O manda un mail al 02... ¡A cualquiera! Manda un mail al masalternativa@hotmail.com. The subliminal mindfuck America. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation. Everything is meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones who meant to follow. After that's enough to work you. Artista, porque es un gran amigo de los argentinos, Cerati, ¿verdad? Estuvo internado como 3 semanas, luego de sufrir un ACV, estuvo en Caracas, y bueno, y hoy arribó a nuestro país, está ahora en el Instituto Feli, así que esperemos, bueno, que haya una buena recuperación, es una clínica, así que esperemos que tenga una muy buena recuperación, ¿no es cierto, Luchi? ¿Alguna otra novedad que vos tengas? Sí. ahora te digo. Dale, cuando quieras. ¿Para que me tomo? Yo me tomo mi tiempo. No, está bien. Esto es al aire y la gente sabe que somos un desastre. Encontraron una foto de Luis Fonseca acá, ¿eh? Sí. No hay nada parecido a Luis Fonsi, pero bueno. Pero es de la Marina, ¿no? Claro. No encuentro un tema. Tiene... No, pará. Dale, Lu, por favor. Bueno, no, te cuento que el accidente que tuvo el cerebro vascular fue el 16 de mayo pasado en Venezuela. Sí. Estuvo varios días internado allá hasta que, bueno, pudieron trasladarlo. Digamos que lo extraño, lo que llama mucho la atención de este caso es que a él lo trasladaron porque su familia lo pidió, pero el traslado se lo hace en Fleni, que es un lugar de rehabilitación para la gente que lo necesita. Digamos que él no está para rehabilitarse todavía porque sigue inconsciente. Claro, sí, totalmente. Él todavía creo que está en un estado bastante crítico. No puede para nada tener recuperación. Mati, pasa cuando quieras. Teníamos algo también, una novedad de último momento que es con respecto... Wow, chicos, seriedad, por favor. Chicos, estamos hablando de accidentes. Es un desastre. Hola. Hablaron en seriedad. Pero un poquito, por favor. Bueno, chao. Después, le corté el mouse. Bueno, también le comentamos que Lucía Galán sufrió una isquemia cerebral. Hoy la trasladaron a... Vamos, chicos, retomemos. Vamos de nuevo. Esto le pasó después de un accidente, de un... Vamos, se puede. Estos chicos me desconcentran. ¡Guana! Se van. Me parece que no se lo guana. Dice, guana, se van y me mira a mí. ¡Sí! ¡Estoy re loca! Bueno, estamos hablando de Lucía Galán, es la integrante de Pimpinela, ¿verdad? Obviamente. Ella estaba muy bien, dio un recital en San Nicolás, después tuvo un pico de presión muy parecido a Gustavo Cerati y la tuvieron que internar por esto. Ahora esperan trasladarla para acá. Es impresionante cómo la gente está sufriendo de esto, de estas cosas que tengan que ver con el estrés y todo lo demás. Yo comentaba hoy con Lu, qué cosa, ¿no? Porque esta gente, bueno, más allá seguramente tiene problemas como todos, pero lo que es el ámbito económico creo que no es uno de los centros de problemas en su vida. Obviamente. ¿Qué queda de la gente, digamos, que nosotros que somos pobres? No, de verdad, gente que la está pasando mal, de verdad. Y, o sea, si esta gente sufre de esas cosas que tenemos que cuidarnos, me parece, ¿no? Tomar conciencia y tomar recaudos con respecto a esto de la salud, ¿no? En el ámbito de esto del estrés y todo lo demás. Así que está bueno unas vacaciones de vez en cuando, sentarse a la tarde a tomar unos mates, pasar tiempo con la familia. Bueno, ¿qué te parece a vos? Sí, muchas veces yo estaba leyendo el tema de los viajes y las giras, ¿viste? Sí. Que hacen los músicos, los afecta mucho, porque es mucho desgaste físico, poco tiempo el que duermen, mucho tiempo viajando, preocupación y... Y hay mucho desgaste mental y físico. Es mucha presión. Sí, mucha recibe, presión. Muchísima de presión. De parte de las discografías, muchas veces también, al grabar un álbum, viste, que no pasé mucho tiempo. Tal cual. Sí. Teleforo, Teli, vení, acércate. Cuando, por ejemplo, usted está presionando a Maverick, ¿en algún momento tuvo algún problema de salud con respecto a tanta presión? Que va así, ¿no? Todos. Todos los problemas. Lamentablemente al principio con este hombre tuve todos los problemas. Pero ahora... ¡Ay, Dios! Dígale, que estamos al aire. No le entiende, le dijimos. Hola. Claro, no ve la lucecita. Discúlpenme, pero es un bruto. O sea, ya lo que sabía. Hay. Bueno, tomemos conciencia, gente, cuidémonos. Chicos, que ustedes, nosotros que somos jóvenes y tenemos presiones de todo tipo, hay que cuidarse. O sea que Maverino nos da, digamos, la conclusión de que van a quedar así todos los artistas. Por eso, chicos, necesito cuidarse. ¿Puedo hacer una pregunta? Como usted quiera, cuando quiera. No, una pregunta, no sé qué. Bueno, es un desastre. Usted interrumpe mucho. ¿Yo? ¡No! Sí. ¡Para nada! Estaba hablando a mí. Su teléfono. Lo que pasa es que no me puedo acostumbrar. mi tele y... ¿Usted le puede decir tele? ¿Nosotros también podemos? No. ¿Podemos? No, solo para el teléfono Gutiérrez. Bueno, está bien. ¿Alguna otra novedad en el ámbito espectáculo, Luchi? Tengo una novedad muy particular. A ver. Con todo el festejo del Bicentenario que nosotros ya pasamos y dimos mucha información, te traje una media chistosita. A ver, contame. Original Bicentenario en Córdoba. Jesús María, la banda de gendarmes bailaron y tocaron temas populares. Temas populares como el bombón asesino. El bombón asesino, ¿sí? Claro. Desde el bombón asesino se fueron a Michael Jackson. Mirá vos. Había uno que variedad, bailaba. Variedad, digamos. Claro, bailaba bastante bien. variedad. Qué esto, bueno. Por esto se habló mucho. Sí, imagínate. La gente se divirtió, vamos a decir la verdad, porque a la gente le gusta eso y toda la joda y todo lo demás. Sí. Y... A la gente. A la gente le gusta la joda. Es claro. Así. Sí. No como a nosotros. El trabajo. Claro. Esto es un trabajo para nosotros. Sí. Claro. Bueno, esto trajo como muchas críticas. Obvio. En Facebook se armó un grupo que defiende a estos gendarmes porque se habló de una sanción, porque ya que ellos son como un modelo para nosotros, uh-huh. en los actos públicos así de patrio siempre tocan, qué sé yo, la marcha de San Lorenzo. Claro. Que se vengan con los bombones asesinos medio rarito. Ajá. Así que los que quieran apoyarlo pueden buscarlo en Facebook. ¿Vos qué opinás? Ahí está. Y a mí no me parece mal. Creo que es como todas las cosas que últimamente estuvo pasando en el ámbito de médicos. Bueno, hubo una afirmación que se zarparon mal en una operación. No sé si se acuerdan hace muy poco tiempo. Sí. Sí. Bueno, pero me parece que eso de que prohibirles que escuchen música o todas esas cosas que son medias tontas, digamos, la verdad... son gente igual que nosotros. Obviamente. Pero obviamente que no se vayan de la rama. Hay que ver cómo si bailaron el bombón asesino. ¿Bailaron el bombón asesino? No, el bombón asesino no bailaron. Solo uno bailó Thriller. ¿Puedo hablar? Sí, sí, por favor, cuando quieras. Bueno, para mí está mal. Está mal. Para mí. ¿Por qué? Y porque a mí se me hace que ellos tendrían que ser la gente así, como dijo ella, un modelo. Uh-huh. Y se me hace que están haciendo cualquiera. Y, ¿sí? Y sí, porque... Habla, Carlito, habla. Hola, bueno, no sé qué decir ya. Dale. Mira, por ejemplo, o sea, yo no estoy ni en contra ni de acuerdo, me da lo mismo. Pero cuando vos entrás en gendarmería, sabés lo que es. Mm. Sabés que va a ser una vida recta, porque es un estilo de vida recto. Y todo eso, y por ahí salirse un poco, no sé, es como que vos ya sabías que iba a ser así. Puede ser. Bueno, yo no estoy en contra tampoco. Puede ser. Bueno, quedan las opiniones abiertas al público, a todos nuestros oyentes, para que estén visitando... los teléfonos. Claro. O nuestro Facebook. Tal cual, ¿no? Tenés de todo, un abanico. No, acá hay variedad, hay más, mucho más. ¿Llegaron más mensajitos también? Sí, llegó el mensaje de Gise. ¡Ah! ¿Qué dice? Que nos cuentas que nos sirvió bastantes... que le sirvió, perdón, bastantes nuestros consejos y que se quedó con su novio porque el pibe que nos había contado... Sí. Resulta que estaba juntado y tiene un hijo. Ah. Bueno. No era tan bueno. Igual yo le había dicho a ella. Vos no viniste el lunes pasado. No, yo le había dicho que tenía un hijo. Ah, vos tenés contacto con todo el mundo. ¿O sos vos? ¿Vos? Ay, no. Gise, no, por favor. Yo te dije, Gise. No, Dios mío. Era Maverino, no nos dijo nunca el nombre. Está conectado con él, no puede ser. Que todo el mundo gira alrededor de usted, por favor, esto es un desastre. ¿Y por qué te digo que... ¿Cómo se llama su hijo? ¿Cuándo nos va a traer su hijo para presentarnos? Eso me gustó, ¿le gusta que traigan el hijo? Sí, no, déjate de joder, esto tiene un hijo. Maverinito. ¿No conoce otro nombre esta gente? Muchísimas Maverino, Maverinito, Maverina. Claro, es gente cerrada, mente cerrada. Claro. Lo voy a traer. ¿No se habían pedido un tema de Luis Fonsi? ¿No? Sí. Bueno, pero nosotros queremos dedicárselo a esta persona de una forma muy particular porque siempre Gise se comunica con nosotros, claro. ¿No? ¿No? ¿Usted, representante Maverino, le da el permiso total a Maverino para que haga lo que va a hacer a continuación? Maverino, hable. Yo le voy a hacer, se la voy a hacer yo a la canción a ella, porque en realidad es un sentimiento muy grande. Ajá. Lo voy a hacer con mi amigo, ¿cómo se llama? Guana. Guana. ¿Cómo? Guana. Guana. Guana. Sí. Juanita. ¿Empezamos? Se pone la gorra el Guana. Tranquilos, chicos, tranquilos. Vamos. Vamos que ustedes pueden. Esperen. ¿Cómo que se llama? Luis Fonsi, pidieron... ¿Qué tema había pedido? Yo no me doy por vencido. Bueno, ayúdame. Y empieza Fonsi. ¿Cómo yo empezaba? Medio chipote esto. Me están quemando, Aparte. Vamos, chicos, la audiencia está, la tengo ¿eh? Que conquistar. Yo no me voy por vencido, dale, empezarle de ahí. Vamos. Uno, dos, uno, dos y tres. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Lo que vale la

ojos claros, de su risa bella, me enamoro de ella. Tu música, tu radio, La Posta. Generaciones en crisis. Tan solo haciendo un poco de historia, nos daremos cuenta que a través del tiempo siempre ha habido gente que se dedica a predecir constantemente tiempos malos por venir. Desde hace más de una década, José se dedicaba a vender miel pura y quesos caseros, justo en la intersección de dos rutas en la entrada a una importantísima ciudad turística. Todos los días desde bien temprano, ni bien apuntaba el alba, se instalaba con su puesto ambulante. El hombre provenía de esas generaciones en las que todo se hacía en base al trabajo y el sacrificio. Los años de su juventud trabajando en una fábrica de siderurgia le habían agudizado la sordera. Por lo tanto, casi nunca escuchaba la radio. Los años a cuestas habían debilitado su vista, por lo que casi ni leía. Como vivía en el campo en una choza, no poseía televisión. Por lo tanto, no tenía contacto con ella. Eso sí, preparaba excelente miel puro y quesos. Su pequeña empresa iba creciendo, por lo que arrendó un terreno. Hizo colocar letreros y carteles por toda la zona promocionando sus productos. Su pequeña empresa seguía expandiéndose, por lo que siguió agrandando su comercio. Cada día vendía más. De boca en boca, su mercadería continuó incrementándose, por lo que un buen día decidió convocar a su hijo que vivía en la ciudad para que trabajase junto a él. Pensó que como era un hombre de estudios, profesional y que vivía y trabajaba dentro de la realidad de la sociedad, bien podría llevar adelante el emprendimiento de don José. Ni bien el hijo se puso en contacto con el padre, le dijo: «Pero padre, parecieras que no estás enterado de nada. Estamos viviendo una de las peores crisis por las que se haya pasado en este país en su historia. Ni cuando tú eras joven estuvimos tan mal. Esta situación no podría ser peor». El padre, un hombre del interior, pensó que su hijo, un hombre culto y experimentado con relaciones en grandes negocios, no podría estar equivocado. Así que empezó a rever su situación. Compró menos insumos, empezó a fabricar en menos escala y dejó de promocionar sus productos. En muy poco tiempo, sus ventas decayeron, desmontó su tienda y devolvió el terreno. Llamó a su hijo y le dijo: «Hijo, tenías mucha razón. Estamos atravesando una gran crisis. Esto no da para más». Algunos hechos de la vida nos demuestran que el hombre puede triunfar solo si está convencido de poder hacerlo. Que no existen situaciones, ni países, ni épocas que puedan con un hombre, si éste tiene la determinación de triunfar. Que si cada noche nos acostamos pensando en el fracaso, amaneceremos fracasados. Todo depende en que creas en ti mismo, que escuches tu corazón y él palpitará junto a tu intuición. Aprende a escuchar, tómate tu tiempo para meditar, aprende a discernir, ten confianza y seguridad en ti mismo. Sé consciente y aprende a asimilar que si hoy has podido sortear muchos obstáculos, seguramente lo harás mañana y también pasado. ¿Cuántas veces fue mejor el cielo del final? El deseo de perderme en la oscuridad. Fue más fácil destruirme que fortalecer. Las envidias nos acechan siempre a flor de piel. Y en la oscuridad es uno siempre las de luz. Uno carga sus errores y su cruz. Llevo siempre agradecido lo que Dios me dio, aunque mil veces dudé si estaba cerca o no. ¿Qué?

Mati. Sí, llegó un mensajito de una persona desconocida que dice, ¿qué está? ¿Pasados de copas tus amigos? Y sí. De copa, de jarro, de botella, de vidrio, de todo tipo. Es una locura esto. Discúlpenos, gente, discúlpenos. ¿Tami, otro mensajito? Sí, dice, si algún día... Para, te lo voy a leer así. Dale. Si algún día me necesitas, justo ese día no puedo. Si algún día necesitas hablar con alguien, te presto mi celular. Pero habla rápido que no tengo mucho crédito. En serio, si alguna vez necesitas un consejo, manda consejo al 2020. Bueno, es broma. Si algún día necesitas un amigo, búscalo a Barney, que es amigo de todo. Mentira, siempre que necesites algo, lo que sea, podés contar conmigo. Muchísimas gracias. ¿Quién es el mensajito? ¿Mandaron nombre? Maverino. Ah, mirá vos. Se emocionó mucho con él. El... Claro. Muchísimas gracias, gente, de verdad. Igualmente nosotros también, ellos también pueden contar con nosotros. Los oyentes pueden contar con nosotros. Más conmigo. ¿Saben lo que me acaban de decir una voz en el desierto? Cállate, papá. ¿Saben lo que me acaban de decir una voz en el desierto? Que para que Argentina salga campeón... Una voz en el desierto nos quiere serruchar el piso. Tal cual. ¿Mm? Dice que son capaces de sacarnos del horario. Sí. No sé, Diego está como loco. Yo le decía que nos va a tener que sacar a uno. Y somos muchos. Y somos muchos. Bueno. Guarda que soy profesor de karate. ¡Epa! ¡Epa! Última. ¿Juan, alguna respuesta al profesor de karate? Lo tenemos el representante de Maverino, ya está. Esa es la ¿con eso es suficiente? Bueno, se nos acaba el programa. El programa, la conductora sí se somula. Sí, todos. Si vos querés seguir comunicándote con nosotros, teniendo contacto, ¿dónde lo tienen que hacer, Charlie? ¿Por mensaje? No, si ahora nosotros nos vamos, ¿viste? Bueno, entonces, ¿cómo puedes seguir comunicando? Estoy ocupado, ¿viste? Disculpame, no, Charlie, disculpame. Bueno, puedes mandar tu mail a másalternativa@hotmail.com o desde Facebook en Más Alternativa también nos encontramos. Que hay hermosas fotos de nosotros, de la belleza que somos, ¿no? Van a ver el despliegue fatal en nuestro look, porque nosotros todos los días vamos, todos los lunes vamos a la peluquería, todo para estar producidos. Y ahí vas a ver a Mariana Fabiani. Tal cual. Sí. Y a Mariana Nani. Tenemos a todos acá. A todos ahí. Acá hay todos. A Maverino, a Guana. No, Maverino no, no vamos a decir quién es Maverino, pobre, cuando camine por la calle la gente claro. Lo que le va a decir. Sí, le va a tirar piedra, tomate, todo. Bueno, y también sabés lo que puedes hacer los jueves y domingos a las 18 horas nos puedes encontrar en Baigorria 5689. Si querés cambiar tu vida por una vida feliz y loca. Como la nuestra y con alegría, viste que somos muy alegres nosotros. Sí, tenés que ir los jueves y domingos 18 horas, Baigorria 5689. Gente, no tomamos nada, nosotros no, somos esto así. Es puro, esto es natural, o sea, sale de nosotros. Y lo dejamos en muy buena compañía, por más que nos quieran serruchar el piso. No, mentira, todo más que bien, como la voz en el desierto. Lo dejamos en compañía de ellos que seguramente tienen muchísimas cosas para compartir con los oyentes. Gracias, gente. Maverino, saluda, por favor, a la gente que te debe estar escuchando. Dale. Hola. Saludá. O sea, te vas. Ya saludó. Hola. Hola, dije. Te tenés que ir ahora. Despedite. Chao. Despedir. Chao. Le sale re bien. ¿Algo para decir a los oyentes, a las chicas que te están escuchando, Maverino? Yo quiero terminarlo. Mamá. Bueno, listo. Gracias, Maverino. Acá te cuento que nuestro amigo Martín, el operador, manda saludos al bachillerato... popular El Jardín. Buenísimo, a saludos a todos los chicos. El otro día conocí una de las chicas del bachillerato, muy simpática, un beso grande. ¿Algo más? Nuestro amigo nuevo teleforo. Integrante Teleforo, Teli. Quería decirle que por temas laborales no voy a poder estar todos los lunes con ustedes, pero sí, me imagino. Como Mabel no tiene el permiso de venir. De venir. Gracias, ¿le gustó nuestro programa entonces Teleforo? ¿Qué opina? ¿Bien? No. Bueno, gracias, Teli, todo más que bien, ¿eh? Teleforo, Guana, Guana, saluda a la gente, por favor. Chau, chau a toda la gente y dejalo a Maverino que cierre. Sí, está, él está totalmente... Que fluya. Usted tiene un complot tan raro, la verdad que no lo entiendo. Bueno, gente de mi lado, muchísimas gracias por estar todos los lunes con nosotros y sigan en contacto de Más Alternativa. Mabe, cuando usted quiera. Charlie, ¿algo más? Sí, que... nos vamos con un tema retro. Tal cual, sí, perdón. ¿Cómo sí. se llama? Es de Gloria Gaynor, I Love You Baby. ¿Cómo, cómo? Muy conocido. Ah, ya lo dije. ¿Lo puedo cantar un ratito? Sí, cuando pase. Saludame, Avelino, canta un poquito y dale. Mucho, ¿no? Esto chau, chau. Fue... No. Esto fue... ¡Más alternativa! Sé que sé.